pagar para que me entregue. Fuera de control, es tan difícil contenerse. Piensas que hoy tal vez sucederá, pero yo sé que nada pasará. Tienes que querer. Tienes que querer. Tiene miedo. Si me quieres junto a ti, rota bien y la verás. Espero, ven, ven a sacarme de aquí.